¿Cómo te va, Sergio? Hola, muy buenas tardes a toda vos, a toda la audiencia. La verdad que nuevamente estar hablando con vos y con buenas noticias es un halago, así que bueno, muy contento y hemos disfrutado bastante de lo que fue la competencia del pasado fin de semana en los 100 aniversarios de Club Ferro. Impecable lo suyo, Sergio. Y justamente hablando, bueno, antes de sacarte al aire, charlando con vos, este hecho de que te quedaste con tres pruebas que van a quedar en la historia en la ciudad de Tandil, centenario de los clubes más importantes que tiene la ciudad. ¿Le ha jugado usted al doble cero o algo? No soy muy de jugar, pero sí. Y vos sabés que no... Yo no me acordaba, y ayer cuando salí a hacer el trote regenerativo, yo vivo acá a la vuelta de Club Independiente, sí. Y paso por la puerta, y bueno, en la puerta está la fecha de inauguración y la fecha de los 100 años. Y ahí se me prendió la lamparita, pero claro, yo gané el año pasado, gané acá también, gané los 100 años, y después, haciendo memoria, había ganado en el 2013 también la de Santa Marina. Claro. Así que la verdad que no es algo que lo busqué, sino algo que se dio, y es un enorme honor para mí estar en la historia de estas instituciones que son emblemáticas para la ciudad y bueno, para la provincia también. Tal cual, vos dijiste que no la busqué, yo creo que sí buscaste, ¿no? Buscaste justamente esta cuestión de los números, de quedarte con el centenario de cada club, pero creo que a cada carrera que te presentás buscás la victoria. Obviamente, sí, uno siempre lo hemos hablado y siempre que se para en la línea de la regada, lo que quiere es obtener el mejor resultado, y obviamente el mejor resultado es la victoria. A veces se puede dar, otras veces no, pero bueno, por suerte uno trabaja bien durante la semana, hace lo mejor posible en los entrenamientos para sentirse bien el fin de semana, y bueno, se ha dado esta vez un nuevo triunfo. Y en lo estrictamente deportivo de esta prueba que ganaste el domingo pasado, el Ferrocross, la primera edición, como decíamos, en el marco del centenario del Club Tricolor, 8 kilómetros, ¿te sentiste cómodo desde el principio? ¿Cómo fue? Sí, salí a buscar la competencia de entrada, sabía que tenía rivales muy duros como Julián Villada, como Marcelo Elgollado, que tienen un buen rendimiento también en esta temporada, así que sabía que tenía que marcar el ritmo para no hacerlos correr cómodo. Sí. Y bueno, por suerte lo pude marcar y dominar la carrera prácticamente de punta a punta y quedarme con el triunfo. ¿Y dónde crees que hiciste la diferencia? ¿En qué sector, o te acordás más o menos en qué parte del recorrido donde apretaste un poquitito y hiciste un poquito la diferencia con los inmediatos perseguidores? Sí, ya cuando entramos en el kilómetro 2, que sí. Se entraba en el Parque Norte, donde está la pista de ciclismo, claro. Sí. Ahí donde pude apretar un poco más el ritmo, venía... Igual salimos corriendo a 3.8 y ese 1000 me quedó 3.6. Bien. Mantuve más o menos el ritmo un poco más y ahí hice la diferencia, y ya cuando agarramos la vía tenía unos 40 metros de ventaja sobre Julián, y bueno, lo pude... Ahí mantuviste el ritmo. Lo pude estirar un poco más cuando llegamos a la parte de Colón y Machado, así que muy bien, con el ritmo muy muy cómodo. Una nueva victoria, pero bueno, ya es parte del pasado. Mirando hacia adelante, ¿qué va a hacer Sergio Hoffman? ¿Qué tiene en lo inmediato en cuanto a pruebas? En cuanto a pruebas acá en la ciudad, seguramente voy a estar presente en lo que va a ser la prueba de Goya en el mes de... ahora en este mes, el 30 de junio. Y ya después, mirando las carreras internacionales, como van a ser la media maratón y maratón de Buenos Aires, que son en agosto y septiembre. El objetivo. El objetivo principal va a ser los 42 kilómetros en Buenos Aires, así que bueno, ponerles pila con eso y hacer más kilómetros para que el cuerpo se adapte bien a la distancia. Impecable, Sergio. Agradecerte nuevamente por el contacto. Queríamos charlar un ratito con vos, que nos cuentes cómo había sido esta competencia, este detalle que te quedaste con los centenarios, ¿no? Con cada prueba principal de los clubes más importantes que tiene la ciudad. Agradecerte nuevamente las felicitaciones, y seguramente a lo largo de la temporada estemos charlando, obviamente, del atletismo, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, genial, genial. Y bueno, ya agradecerte a vos por la disposición de estar siempre atento a la actividad que uno hace. Si bien el atletismo por ahí no es un deporte de mucha convocatoria, bueno, que se sepa la actividad de uno, así que agradecido con eso. Bien, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Sergio. Para eso estamos, de eso se trata la ley del ex, y vamos a seguir por este camino. Espero que usted también siga por el mismo camino y bueno, que siga en lo más alto del podio. Gracias, gracias a todos. Sigamos así trabajando y entrenando para siempre estar ahí adelante. Abrazo grande. Un abrazo grande. Cuídese. Adiós.